Quetzalcóatl, el hombre huracán. Vägen in till det som gror och stigarna däcker. He aquí la odisea de un hombre tan excepcional que se convirtió en Dios. Sucedió hace mucho tiempo, hace poco más de 1000 años, en la meseta central mexicana. El misterio de este príncipe que se transformó en el dios Quetzalcóatl me cautivó. Es preciso decir que la historia de México es mi pasión. Quise describir la existencia de este ser prodigioso que marcó su época y la de los siglos posteriores. La aparición en México de un hombre grande, de tez blanca, barba roja y casco en la cabeza, coincide con las incursiones de los vikingos en tierras americanas. Coincidencia demasiado sorprendente para ser ignorada. Con el fin de verificar a detalle la posibilidad de un Quetzalcóatl de origen nórdico, he recreado el increíble recorrido de este hombre que se convirtió en un dios. Odisea que muy probablemente se desarrolló a fines del siglo X, que parte aproximadamente del año 950 y termina en 1050. Esta ficción histórica coincide con las epopeyas vikinga, tolteca y maya. México experimentaba entonces un periodo de inestabilidad a raíz de la decadencia de Teotihuacán y de las grandes ciudades mayas ubicadas al sureste. El viejo orden se había colapsado y nada parecía poder reemplazarlo. El pueblo dudaba de sus dioses, Quetzalcóatl entre ellos. Alrededor de los lagos circundados por los volcanes, varias ciudades se enfrentaban entre sí, disputándose la supremacía de la región. Un nuevo Quetzalcóatl surgía de este caos. Él fue consagrado como el principal sacerdote y rey del Tolán, ciudad que se convirtió en la más poderosa de la época. Se le atribuyó la invención de la escritura y de la metalurgia. Muchos poetas cantaron sus alabanzas de este modo, y en su tiempo descubrió Quetzalcóatl las grandes riquezas, las piedras preciosas, las turquesas genuinas, y el oro y la plata, el coral y los caracoles, las plumas de Quetzal y el pájaro color turquesa. Y también él descubrió las varias clases de cacao, las varias clases de algodón. Era un muy grande artista en todas sus obras. Durante siglos se rindió culto a Quetzalcóatl desde Arizona hasta Centroamérica, hasta que llegaron los españoles a imponer su religión. Si bien en la región central de México a este dios se le conoce como Quetzalcóatl, en la península de Yucatán se le llama Cuculcán. Para los mayas quichés que viven en la actual Guatemala, lleva el nombre de Cucumatz. Su libro sagrado Popol Vuh, también llamado Popol Vuh, recoge diferentes pasajes sobre él. Aquí era Tulán, de donde venían sus dioses protectores. Así fue como comenzaron los quichés cuando fueron gobernados por Cucumatz, Cuculcán, la serpiente Quetzal, que poseía un poder sobrenatural. Los arqueólogos piensan que el ilustre rey Seacatl-Topitzin Quetzalcóatl habría reinado durante el apogeo del Tolán, que se ubica en general entre los años 900 y 1200. Varias leyendas y cánticos dan cuenta de que Quetzalcóatl había desaparecido más tarde por el este. Algunos afirman que regresó a Venus en una serpiente de fuego. 500 años después de la desaparición del hombre dios, el hermano Diego Durán, que acompañaba a los conquistadores, hará una breve descripción de él. Lo vi pintado, en un papel bien viejo y antiguo, en la Ciudad de México, con una venerable presencia. Demostraba ser un hombre de edad, la barba larga, entre cana y roja, la nariz algo larga, con algunos granos en ella o algo comida, alto de cuerpo, con el cabello largo, muy llano, sentado con mucha mesura. Estas palabras llaman mi atención, en especial por el color de la barba, que me recuerda a otro conquistador de la época, Erik el Rojo, cuyo hijo, Leif, partió de Groenlandia, Tierra Verde, para alcanzar las costas americanas en el año 1000. Aquí comienza la epopeya. Sin embargo, en un principio, antes de convertirse en dios, este ser fuera de serie, era un joven lleno de sueños y ambiciones.